Cumbia. Esto es Amar Azul, mucho amor para vos, Miki y Ángel. Quiero tu cuerpo, nena. Mirar, yo sé que me voy a enfermar.